Radio Ubrique. Deportes. 6:19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, el espacio donde nos quedamos diariamente con la programación deportiva local, que este próximo fin de semana ha visto menguada la oferta, sin duda, de actividades y de eventos programados en comparación con cualquier otro fin de semana. El motivo, ya saben, mañana es fiesta, mañana es el Día de Andalucía, es puente, y las competiciones se aprovechan pues para dar un descanso a los equipos, a los jugadores, para que también disfruten de otras cuestiones diferentes al deporte, en este caso al carnaval, que es la fecha que corresponde. Tenemos que hablar, por ejemplo, de fútbol, de que la jornada se reduce tan solo 3 encuentros, y podrían ser 2, y ahora me explico. El primero, el categoría senior, el Ubrique Unión Deportiva, disputa una nueva jornada, en este caso, segundo desplazamiento consecutivo, jornada 24ª, a Jerez, para medirse al Federico Mayo. Conjunto que ocupa la parte baja de las tablas, las últimas posiciones, pero es el Federico Mayo B, pero ante el que no hay que confiarse, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria del Ubrique Unión Deportiva hasta ahora en los partidos de fuera, al menos en la primera vuelta. En la segunda no hay nada que objetar, porque como saben ha ganado todo lo que ha jugado y ha sacado la victoria, se ha traído la victoria de campos hostiles como el del Chiclana o el de San Fernando B. Veremos qué es capaz de hacer el equipo de Mario Casilla. Lo suyo sería, como no puede ser de otra manera, demostrar por qué está en la tabla separado del conjunto jerezano, la friolera de 23 puntos, demostrar que es superior y traerse esa victoria de Jerez, donde ha ganado o han ganado casi todos los equipos de la categoría. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil también disputa jornada, también hay jornada oficial este fin de semana, y además va a tener enfrente nada más y nada menos que al líder de la categoría, el Club Deportivo Olvera. Un partido que se va a jugar en el Barbadillo mañana viernes, se adelanta a la jornada de mañana viernes. Y por último, el cadete, en este caso no le tocaba disputar jornada este fin de semana porque descansa su categoría, pero ha decidido adelantar el encuentro que le hubiera enfrentado la semana que viene al líder también de su grupo, al conjunto del Arcos. El partido se va a jugar el sábado. Por lo tanto, tenemos dos enfrentamientos con los líderes de los grupos, en juvenil y en cadete, y el Ubrique Unión Deportiva, que tiene que salir reforzado antes de medirse al Club Deportivo Guadiaro en casa. Un partido que va a ser fundamental y no queremos adelantar acontecimientos. Por eso mismo no vamos a hablar de él, sino vamos a centrarnos en lo que interesa, en lo que preocupa, que es ese partido ante el Federico Mayo. Por eso es importante afrontar ese choque con el equipo todavía en zona de ascenso. Recuerden que es cuarto clasificado y que se encuentra a tan solo un puntito de la segunda posición, pero que por detrás trae un pelotón de equipos que le pisan los pies al conjunto ubriqueño. Vamos a hablar de fútbol también en categoría, en lo que se refiere a la liga local. Este fin de semana no descansa, es de las pocas competiciones que no descansa. Se disputa la octava jornada con dos partidos en el municipal Las Truchas y otros dos en el Antonio Barbadillo. Ambos, o los cuatro partidos, se van a disputar en la jornada del domingo. Comentar que una vez disputada ya 7 jornadas, hemos creído oportuno valorar cómo se está desarrollando esta liga local renacida esta temporada después de varios años de parón. Y por ello vamos a contar dentro de unos minutos con la presencia del presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Ríos, que nos va a hacer un balance de estas 7 jornadas, una valoración de cómo se encuentra ahora mismo la liga, cómo se encuentran los asuntos que preocupan al colectivo, y cómo se encuentra, en definitiva, los 9 equipos que forman parte de esa asociación local de fútbol. También vamos a hablar de ciclismo, más que nada porque es de los pocos deportes que tienen programada actividades para este fin de semana. En concreto, arranca mañana con el Día de la Bicicleta. En este caso lo organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Ya saben, un paseo con gente de todas las edades y para disfrutar de este vehículo de dos ruedas que tantas satisfacciones da a la gente que lo practica. Pero también vamos a hablar de las propuestas de fin de semana por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique y del Grupo de los Perea. Recordemos, o como anécdota adelantamos, que ambos van a realizar, curiosamente, la misma ruta este fin de semana. Van a desplazarse hasta la presa de los Hurones. También, este sábado 1 de marzo, va a tener lugar una nueva prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. La cuarta edición de la travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, en donde van a participar una media docena, no decena, una docena mejor dicho, una docena de senderistas pertenecientes al Club Deportivo Los Tres Caminos de Ubrique, que como saben nacía precisamente en este año 2014. Vamos a hablar también de esa Copa Andalucía de Travesía de Resistencia y, en fin, vamos a intentar tratar las pocas actividades deportivas que vamos a tener por delante en estos próximos días. Eso lo vamos a hacer en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Gran fiesta carnavalesca La Bacala. Este viernes 28 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en la zona comercial Los Olivares, junto a la Plaza de Toros, con degustación de tortas de bacalao y vino dulce. Además, las actuaciones de las agrupaciones del Carnaval Ubriqueño. Disfruta de la primera bacala este viernes a partir de las 4 de la tarde en la zona comercial Los Olivares, junto a la Plaza de Toros. Organiza PAP de Arte, PAP Salón y PAP Karma. El Herbolario de Mari, en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo tipo de remedios a base de hierbas naturales, cosmética natural y productos dietéticos. En el Herbolario de Mari le asesoramos en sus dolencias de manera sana y natural. Visítenos, estamos en calle San Sebastián número 62, en horario de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de tarde de 3 a 9 y sábados de 10 a 2. Además, disponemos de nuestro centro de terapias Manuel Herraquis, masaje vertebral, deportivo, anticirulítico, circulatorio, relajante. Atendemos además a domicilio. Estamos en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. El Herbolario de Mari, próxima apertura el 1 de marzo. Ahora en el Fogón del Metropol, sus desayunos al mejor precio. A partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con molletes, bocadillos y tortas fritas todos los días. Además, recuerde que disponemos de las mejores carnes asadas. En el Fogón del Metropol, ahora sus desayunos. Estamos en calle Hermanos Borges. Primer Rally Crono Varada, Ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris. Sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza. Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movijerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda, Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Transport y Radio Ubrique. En Barriada Ministro Fernández Ordóñez, Bloque 4, Alumar. Disponemos de un servicio inmejorable en todo tipo de trabajos de aluminio, marquetería y cristalería. Sea cual sea su proyecto, nosotros se lo fabricamos a medida. Disponemos de un servicio rápido, económico y garantizado. Alumar, los mejores profesionales a su servicio. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en Barriada Ministro Fernández Ordóñez, Bloque 4. Teléfono 677-56-2041 o 956-46-28-22. Alumar, calidad, buen servicio y mejores precios. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ofertas para este jueves, viernes y sábado: filete de panga 1 kilo 2 euros, gamba pelada de primera congelada 3,95 euros, filetes de melva 1 kilo 5,68, mayonesa Calvé 450 gramos 1,27, detergente Colón 85 cacitos 10,44, suavizante Flor 36 cacitos 1,95 o cinta de lomo de primera 4,65 euros el kilo. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Recuerda que abrimos este viernes 28 de febrero, Día de Andalucía. La Tasca de Juan de abre sus puertas nuevamente en su antiguo local en Calle Nueva número 1. En La Tasca de Juan de seguimos ofreciéndoles la mejor calidad y los mejores precios en nuestra exquisita gastronomía, en tapas, aperitivos y raciones. En un entorno acogedor, La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local en Calle Nueva número 1. Visítenos y disfrute de lo mejor de la gastronomía de la comarca. En La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local en Calle Nueva número 1. Y 32 minutos de la tarde, vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva, la poca actualidad deportiva que nos espera para este fin de semana, con especial atención al fútbol, que como siempre es el deporte en el que más practicantes tenemos en la actualidad, o uno de los que más gente practica en nuestra localidad, teniendo en cuenta todos los escalafones con los que cuenta, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva o todos los equipos con los que cuenta la asociación local de fútbol. Vamos al grano, vamos a hablar de ese encuentro que va a medir el próximo domingo a las 12:30 al Ubrique Unión Deportiva y al Federico Mayo, 12:30 de la mañana en Jerez de la Frontera, en el anexo de la Juventud. La importancia de este partido radica en que es ahora, en estos partidos, cuando no se puede fallar. Una vez que se ha hecho lo más difícil en este arranque liguero, sacar la victoria o conseguir la victoria en dos campos complicados de equipos de la zona alta, y ahora es cuando no ese bagaje, digamos, esa ventaja que se ha conseguido en esos encuentros, no hay que perderla en equipos o contra equipos de la zona baja. Decimos esto porque, como todos nuestros oyentes conocen, durante esta temporada, precisamente ante los equipos a los que no ante los que no ha estado a la altura, podríamos decir, el Ubrique Unión Deportiva, al menos en lo que a resultados se refiere, ha sido contra equipos de la zona baja, ante los que se esperaba pues lograr una victoria, por ejemplo, en el partido inaugural de la temporada, que digamos es la excusa que tiene, que era el primer encuentro. Se empataba a cero en el campo del Bosque, un terreno de juego donde han vencido pues la mayoría de los conjuntos, al igual que ocurre en el terreno del Jerez Balompié o del Atlético Pastores, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que también en el campo del Atlético Pastores cayó el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero ante un rival bien distinto al que se tuvo que medir el Ubrique Unión Deportiva. Hay que tener también en cuenta que los campos, los terrenos de juego de los equipos de la zona baja, algunos son pues bastante deficientes y en los que cuesta trabajo adaptarse. Bueno, esperemos que el anexo ese de la juventud que comentamos no ponga muchas pegas y el equipo de Mario Casilla sume los tres puntos que le permitirían mantenerse en esa cuarta posición, a la espera de que se dé cualquier resultado sorpresa entre los equipos de la zona alta, algo poco probable, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Cañorrera, el equipo de San Fernando, juega en casa ante la Unión Puertorrealeña, que lejos de su terreno de juego pues tampoco está mostrando gran cosa. De hecho, el equipo puertorrealeño ha bajado un montón de posiciones en la tabla clasificatoria, ahora está a 8 puntos del ascenso. El otro rival, el conjunto del San Fernando B, el equipo que se desplaza hasta la pedanía de Torrecera para enfrentarse al Juventud Torrecera, otro equipo del que tampoco se espera que dé mucha guerra, que dé la sorpresa a la campanada venciendo al segundo clasificado de la categoría. Pues bien, ya hoy jueves, como mañana es fiesta y no tenemos programación, pues tenemos que hacer esta previa, este avance de lo que va a ser la jornada de este fin de semana. Y eso es lo que nos va a dejar en la categoría senior. Si nos centramos, por ejemplo, en la categoría juvenil, vamos a tener o vamos a disfrutar mañana viernes, porque se adelanta el partido mañana viernes, de un partido en todo lo alto. Se van a medir el Olvera y el Ubrique Unión Deportiva, ambos separados por 7 puntos. Recuerden que la primera vuelta el Ubrique Unión Deportiva llegó a tener incluso ventajas de 4 y 5 puntos sobre el conjunto olverense. Toda vez que pasó ese bache que todos conocemos, el equipo que dirige Manolo Hinojos, pues ese colchón de puntos se fue disminuyendo y en este caso incluso se invirtió. Y ahora es el conjunto olverense el que está 7 puntos por delante, por encima del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que, por lo tanto, hay que intentar reducir esa ventaja a 4. Se podría conseguir con una victoria aquí ante el Olvera, pero atención, porque no se plantea un partido para nada fácil, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva goleó por 0-4 al Olvera en el partido de la primera vuelta. Pero era una historia totalmente distinta. Superado ya ese bache de juego y de resultados del Ubrique Unión Deportiva, parece que ahora está otra vez en situación de ir recortando distancia y metiéndose en esos puestos de ascenso a primera provincial. Es la categoría que ansía el Ubrique Unión Deportiva hoy. En día ocupa la tercera posición, que es la que daría derecho en todo caso a jugar una especie de promoción. Pues bien, recuerden, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Olvera se va a disputar mañana viernes a partir de las 12 del mediodía en el Barbadillo. Y la jornada en lo que a fútbol federado se va a completar con el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos. El Arcos, recuerden, también es el líder, además líder invicto de la categoría, solo ha cedido un empate el conjunto arcense en todo lo que llegamos de temporada. 19 victorias y un empate por las 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas del Ubrique Unión Deportiva. La diferencia ahora mismo es de 14 puntos, aventaja el Arcos al Ubrique Unión Deportiva. El Arcos ocupa la primera posición de ascenso directo, el Ubrique Unión Deportiva la tercera de promoción, y lo que se intentará al menos es jugar al mismo nivel que el partido de la primera vuelta que se disputó en Arcos, en el que pues no tuvo suerte el conjunto que dirige Paco Villa. En este esperemos que sí, en esta ocasión que sí tenga esa suerte y se traiga o dejen Ubrique los 3 puntos. El partido se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo de Ubrique. Enseguida vamos a estar hablando de fútbol local, de la Liga Local de Fútbol, pero diversos temas. Antes vamos a adelantar los horarios para este fin de semana, ya que estamos hablando de fútbol. 4 partidos que se van a disputar el domingo. En el Municipal Las Truchas, 10 de la mañana, Vampiros, Club Deportivo Al-Ándalus, 12 del mediodía, San José Olimpia. Recuerden, este es el campo de fútbol del Bosque. Y en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana del domingo, Nueva Balompédica Juventud, 12 del mediodía, Cervecería Los Morenos Portuense. En esta jornada descansará el equipo del aspirante. Pues eso, son los encuentros que nos esperan para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Por cierto, vamos a quedarnos ya con otros asuntos. Por ejemplo, hablábamos de senderismo, de la travesía de resistencia Jabalcuza Jarapalos. Es la cuarta edición de esta travesía de resistencia medioambiental que se celebra en la provincia de Málaga y que forma parte de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. Es la segunda prueba. La primera fue la travesía de resistencia Granada-La Costa, que se celebró el pasado 22 de febrero, es decir, pasado fin de semana, mientras que esta del 1 de marzo, de este próximo sábado, organizado por el Club Alpino Jarapalos, va a congregar un buen número de senderistas, entre ellos senderistas del Club de Senderismo Los Tres Caminos de Ubrique. Celia Maya, Lidia Maya, Inmaculada Canto, Cristina Soler, Juan Carlos Márquez, Diego Cañamaque, Joaquín García Aguilera, Rafael Sánchez, José Manuel Aguilera y Pedro Benítez son los que van a representar al Club Deportivo de Senderismo Los Tres Caminos en esta travesía de resistencia de Jarapalos que se va a celebrar en esa provincia de Málaga. Nos quedamos ahora hablando de ciclismo. Tres citas. La primera mañana, a partir de las 11 de la mañana, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra organiza el Día de la Bicicleta, como todos los años, para conmemorar el Día de Andalucía, el 28 de febrero. Salida 11 de la mañana de la barriada del Polletón para realizar el siguiente recorrido: Fuente San Francisco, Avenida de Cortes, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, Callejones San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco y llegada a la Plaza del Algarrobal a eso de las 12, donde se va a presenciar la izada de la bandera de Andalucía y se va a hacer un sorteo de bicicletas entre todas las personas participantes. Comentar que se trata de una actividad lúdica, social, donde pueden participar amantes del ciclismo de todas las edades. Más se recomienda que los mayores vayan acompañando a los más pequeños en esta ruta para ir inculcándole esta afición. También destacar las dos propuestas del fin de semana, tanto de la Asociación Ciclista como la de los Perea, que curiosamente es la misma. Han programado para el mismo fin de semana el mismo recorrido. Recordemos, para la Asociación Ciclista de Ubrique será la quinta ruta Ubrique Presa de los Hurones, Ubrique, ese recorrido de 90 kilómetros y salida a las 8:30 en la Plaza de la Estrella. Y para el grupo de los Perea es la 22ª de su calendario, Ubrique Mojón, Presa de los Hurones, Ubrique, también pues con el mismo kilometraje, se pueden imaginar, seguramente no coincidirán si la lluvia permite que se celebre esta o se puedan llevar a cabo estas dos rutas. Y ya que hablamos de ciclismo, también comentar que precisamente hoy se disputaba la quinta etapa de la Andalucía Bike Race, donde saben que está compitiendo el ubriqueño Jorge López Janeiro junto con Adriano Cordobés, formando la pareja Loro Parque y Edes Centauro Bike. Pues en la tarde de ayer quedaron, como comentamos, en tercera posición. La victoria fue para la pareja Pons González, Macrobike Doctor VIP, con un tiempo de 3 horas 19 minutos 38 segundos. Segundo, Costa Bike, 3:29:28. Y cuarto, el Loro Parque y Edes Centauro Bike, 3:30:20. Es decir, menos de un minuto de los segundos. Todavía no ha salido la clasificación de lo que ha sido la quinta etapa que se disputaba hoy. Esta era la cuarta. Hoy la quinta etapa era la más larga de más de 82 kilómetros. Y según hemos podido conocer, Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés han conseguido llegar en segunda posición de su categoría, que es la Master 40, y han recortado un buen número de minutos, un buen margen de tiempo para intentar el asalto mañana en la última etapa, sexta y última, a esa segunda posición. Y eso a pesar de que han tenido incluso una caída, un enganchón a mitad de carrera que les hizo aminorar el ritmo en la jornada de hoy. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because Bueno, seguimos en Tiempo de Deportes con toda la actualidad deportiva. En este caso vamos a quedarnos con una de las competiciones que de nuevo veía la luz en esta temporada y la más esperada, porque es la Liga Local de Fútbol. Han jugado ya pues una serie de jornadas y es un buen momento pues para ver cómo le van las cosas a esta renacida Liga Local de Fútbol. Para ello tenemos aquí a su presidente, Ángel Río. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. 7 jornadas que se han disputado ya de la Liga Local y a 2 jornadas, digamos, de cerrar lo que va a ser la primera vuelta. ¿Cómo van las cosas de esta renacida Liga, como decimos? Pues bastante bien, Jesús, ¿no? Muy contento, ¿no?, por el inicio de las competiciones por parte del Comité de Fútbol Local y sobre todo por la buena marcha que se está llevando a cabo durante todas estas jornadas que se llevan por parte de todos los equipos, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor habrá que corregir, pero bueno, es un inicio que hemos tenido después de un letargo tiempo a la sombra, pues no podemos pedir más. Y parece que no ha pasado el tiempo porque viendo los resultados, las clasificaciones de esta jornada, la cosa está más o menos como se dejó antes de ese largo parón, ¿no? Con los mismos equipos en la cabeza, o casi los mismos equipos, parece que no ha cambiado nada, ¿no? La verdad es que no, ¿no? Los equipos, pues claro, en este caso, como la clasificación que tú has estado dando en estos días, pues lo que dice es que el aspirante es Olimpia y Juventus, pues, y también incluso los Vampiros, ¿no? Salvo algún tropiezo que ha tenido que no a lo mejor no entraba en sus planes, pues son los equipos con el que cuentan mayor número de jugadores que tienen mayor calidad a la hora de jugar al fútbol aquí en la localidad, ¿no? Y como tú dices, pues después del paso del tiempo, pues la mayoría de estos equipos, aunque hayan incorporado a gente nueva, pues se sustentan también con la mayoría de su estructura que dejaron en años anteriores. ¿Y los Vampiros, por ejemplo, cómo se han apañado? Porque cuando se perdió la liga, el equipo se metió, el que formaba el núcleo de aquel equipo, en la competición de veteranos, y ahora pues están los dos equipos, tanto el Vampiros Veteranos del Interprovincial como el de la Liga Local. ¿Cómo se han apañado? ¿Es un equipo este de la Liga Local totalmente nuevo? Sí, totalmente, porque como tú dices, la base del equipo de los Vampiros que está jugando ahora mismo en Federado Veterano, pues como su categoría indica, pues son los jugadores con más edad que constaban en el equipo de los Vampiros, y lo que han hecho es la mayoría de los jugadores que tenían cuando se paró lo que es la Liga Local de gente joven, pues han continuado, más un número bastante grande de jugadores que han metido en su fila nuevo los Vampiros, ¿no? De jugadores bastante jóvenes, un equipo muy joven que intentan, que uno de las una grata sorpresa que yo me he llevado, porque hombre, he visto algunos partidos de ellos y también le he arbitrado algunos, y es un equipo muy muy joven, con gente que a lo mejor no ha jugado al fútbol pues todo lo que a lo mejor otras personas han jugado, pero que intentan por lo menos lo intentan de lo que es jugar al fútbol en sí, ¿no? No a base de boleones, como normalmente a lo mejor se puede ver en un partido de la Liga Local, ¿no? Sino que por lo menos intentan de tener una base de juego, y aunque no le acompañen los resultados, pero por ahí es por donde se empieza. Bueno, y tampoco es que no lo acompañen, ahora mismo son cuartos y hay que tener en cuenta que la mayoría pues vendrá de fútbol sala y tendrá que adaptarse a esta competición, a las dimensiones del terreno de juego. Ángel, uno de los problemas que analizamos que iba a tener la liga al arrancar, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, era el tema de los árbitros, ya que contabas con un número reducido, digamos, de colegiados para dirigir los partidos. ¿Cómo se ha solucionado esto? Pues incorporando algún árbitro más, a los que ya hablamos en la vez anterior que visité los estudios de Radio Ubrique, y por ahora no tengo muchos problemas, ¿no? Porque creo que tengo 7 árbitros, me incluyo yo también, para cuando a lo mejor haya una urgencia, ¿no? Porque a lo mejor me coincida que no puedo, o que no dispongo de los árbitros suficientes para la jornada, pero en este momento cuento con 7 árbitros y con ellos pues no estoy teniendo problemas a la hora de poner las jornadas con sus árbitros respectivamente, ¿no? Y ahora mismo pues lo que es el funcionamiento de los árbitros no van por mal camino, hay que mejorar cosas, ¿no? Pero después de, como he dicho anteriormente, pues después de tanto tiempo, pues bastante complicado de sentar unas bases desde un principio, sino hay que hacerlo a base que vaya pasando el tiempo. Incluso se planteaste la posibilidad de que cada equipo tuviera que poner un árbitro, ¿no?, para dirigir los partidos, si se veía ahí en la situación de no contar con gente suficiente. Ahora mismo no hace falta recurrir a eso, ¿no? No, ahora mismo no ha pasado esa circunstancia, ¿no? Si ocurriera tal caso de que por cualquier problema o incidencia que haya y se vea mermado lo que es el número de árbitros que tengo, pues entonces tendría que recurrir al que cada equipo tendría que poner poner un árbitro para disponer yo a la hora de poner los partidos los fines de semana. Pero vamos, por lo que de todas maneras hay varios árbitros que pertenecen a equipos y otros que están totalmente ajenos a lo que son los equipos, ¿no? Pero por ahora, como te he dicho anteriormente, los árbitros ahora mismo va todo por el buen camino y no creo que haya muchos problemas. El problema matriz, digamos, de esta liga local, el que provocó pues este parón, fue el de las instalaciones. Tuvisteis que recurrir para esta liga al Municipal Las Truchas del Bosque. Ahora mismo, ¿cómo se está desarrollando la competición? ¿Está siendo del agrado de los futbolistas? Hombre, no es de buen agrado, ¿no? Hombre, en un principio fue totalmente decisión unánime de los equipos de intentar de lo que es iniciar la andadura de este comité de la única manera que había posible, que era jugando en el Bosque y Ubrique, y por lo tanto hay que ser consecuente con lo que se vota y hay que hacer o terminar lo que es esta competición pues en las dos instalaciones, ¿no? Hombre, hay detalles que son mejorables en cuanto a la instalación de lo que es el Bosque, ¿no? Aquí en Ubrique también, igualmente. Pero claro, si ponemos en una balanza de que en Ubrique tú no te tienes que desplazar nada más que a lo mejor son 5 minutos a lo que es el Antonio Barbadillo, que lo tienes aquí cerca, a tener que coger coche y ponerte en carretera, pues hombre, la balanza se va inclinando hacia un lado, y quieras o no, un fin de semana tras otro, a lo mejor que te toquen seguido, a lo mejor 2 fines de semana o 3 yendo al Bosque, porque es que es muy complicado compaginar lo que es horarios con instalaciones para que los equipos vayan pisando lo que es una instalación y otra, que al final de temporada se puede lo que es tener una igualdad en ese aspecto, pero claro, tiene que pasar toda la lo que es la competición liguera para poder tú hacer un balance de he jugado tantos partidos en un sitio y en otro y ver si ha estado más o menos equitativo. En cuanto a los equipos no tienen esa consideración, sino que cuando en el momento que tú pones 2 o 3 partidos seguidos en el Bosque, pues claro, no es del agrado de que se tengan que desplazar 2 o 3 fines de semana seguidos al Bosque, ¿no? Pero por lo cual en el terreno de juego y lo que es la instalación del Bosque, pues hombre, es lo que te he dicho antes, ahí se podría mejorar, pero claro, es que como quien dice el otro, no estamos como deprestados allí, aunque se paguen las instalaciones y tal, pero nosotros no somos ciudadanos de allí, del Bosque, por lo tanto tenemos que aguantar el chaparrón, como dice el dicho, y terminar pues lo mejor posible lo que es la competición y esperando también lo que es el césped natural a que pueda estar en funcionamiento lo antes posible. ¿Con qué problemas estáis encontrando o se están encontrando los jugadores en el Antonio Barbadillo? ¿De qué se quejan? Porque pues recordemos que no está, digamos, terminado al 100%, ¿no? Exactamente, al Antonio Barbadillo pues le faltan una serie de cosas que, hombre, que aunque parezca que no, pero parecen importantes, ¿no? Como es el tema del lo que es el equipamiento de los vestuarios, ¿no? Que está de aquella manera, con solo un aspecto que yo ya le he trasladado a lo que es el concejal de deporte, a Víctor Chávez, de que, hombre, que en la medida de lo posible, pues que intenten de subsanar ese problema, ¿no? Porque, hombre, solamente hay 2 vestuarios con medianamente equipados, no hay persas, ¿no? Pero medianamente equipados para por lo menos que los jugadores se puedan sentar a cambiarse. En otro módulo de vestuario solamente hay unos bancos. Entonces, por lo tanto, al poner partido seguido, tú tienes que tener un módulo habilitado para el primer partido, para que el siguiente partido tenga un segundo módulo disponible para que también puedas dejar lo que son las pertenencias, claro, ¿no? Las pertenencias de cada cual, dejarlas en el vestuario y no tener que estar trasladándote con las mochilas y con todas sus pertenencias a lo que es el campo, al terreno de juego. Entonces sería importante de que esa incidencia pues la puedan corregir. Después el tema de lo de la luz, que hombre, nosotros en este caso no estamos utilizando la pera porque no hay, ¿no? Si nosotros hemos tenido que disputar, por ejemplo, un partido a las 6 de la tarde en el Bosque porque sabemos que hay luz, pero si no lo hubiéramos lo hubiéramos puesto aquí en Ubrique, siempre y cuando que la instalación del Antonio Barbadillo tuviera suficiente luz como para jugar un partido de fútbol, cosa que ahora mismo no la tiene, ¿no? En este caso ya he escuchado yo al concejal de que es una cosa que ya tienen ellos en cuenta, de que la tienen prevista en los presupuestos para poder subsanarla en el futuro, ¿no? A corto plazo. Entonces también es un hecho importante de que se subsane también ese error, y también el tema de la cubierta, ¿no? Para la gente, por ejemplo, que vaya a desplazarse allí en días de lluvia o de frío, que también tenga un sitio donde resguardarse, ¿no? Que también es importante. Para vosotros lo ideal sería que los partidos se jugaran solo los domingos, porque ahora tenéis que recurrir al sábado por el tema de horario. ¿De que todos los partidos de la liga se jugaran exclusivamente los domingos o también los jugadores prefieren jugar el sábado? Lo digo por el tema de pisarse con la liga local de fútbol sala, ¿no? Hombre, solamente hemos tenido un problema con la jornada de fútbol sala, ¿no? Que también hubo coincidencias con varias incidencias en la localidad de eventos, y de que el fútbol sala llevaba arrastrado partidos aplazados y que los tenía que jugar ese fin de semana. Y solamente, lo que te digo, en un fin de semana fue en el que nos pisamos, ¿no? Que coincidió horarios de fútbol sala por la tarde con fútbol local, ¿no? Pero después, por los demás fines de semana, no he tenido ningún tipo de problema en los partidos que he puesto el sábado. Y, hombre, hay gente que prefiere jugar lo que es el domingo al fútbol, ¿no? Por el hecho de el domingo pues ya tengo algo que hacer, pero que tampoco no, ese tipo de incidencia pues no me la han trasladado los equipos, de que el sábado no han podido o se han visto más apurados a la hora de llevar jugadores para jugar los partidos. No he visto ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo creo que en tiempo ya a largo plazo, pues, hombre, concibo la idea de que los partidos la mayoría sean el domingo, pero que tampoco veo descabellada la idea, ¿no?, de jugar el sábado, ¿no? Ya que de hecho nos estamos acostumbrando a tener que jugar entre el sábado y el domingo. Pues yo creo que en un futuro, también teniendo en cuenta de que al haber dos campos aquí en la localidad, si el césped natural se recupera bien y no va a haber ningún tipo de problema, pues también tendremos que tener en cuenta de que habrá algún fin de semana que otro que tendremos que jugar sábado. Pero vamos, que yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. ¿Y las truchas todos son facilidades o...? Hombre, todos no son facilidades, porque ya es como te he dicho antes, nosotros no somos ciudadanos de allí del bosque. Por lo tanto, también han surgido un determinado tipo de problemas, los cuales se han subsanado, ¿no?, para lo que es la marcha del colectivo. Pero claro, también son piedras que te van poniendo en el camino, que te van dando que pensar en cuanto de jugar lo que es en el bosque, ¿no? Pero por ahora no. Ya después de haber subsanado esos problemas, pues no estamos teniendo ningún tipo de problema, ¿no? Ya te digo que hay allí determinadas incidencias que no se pueden subsanar por ahora, pero vamos, no, para lo que es la marcha del colectivo no va a haber ningún tipo de problema hasta que las instalaciones de aquí pues estén totalmente lo que es acabada, lo que es el césped natural, para poder disponer de ella. Claro, lo que tú dices, estamos deprestados, ¿no?, en el bosque, y tampoco cabe, ¿no?, que exijamos, ¿no? Hombre, tú estás utilizando aquella instalación y estás pagando, ¿no? Por lo tanto, tú puedes por lo menos... No exigir, pero sí por lo menos poner una queja, una reclamación, ¿no? Hombre, porque si estás pagando una instalación es para que esté en óptimas condiciones, ¿no? De todas maneras, se le ha pasado lo que es la incidencia y una reclamación a lo que es el concejal de deporte de allí del bosque, y dice que se le está... Hombre, porque es el tema del agua, ¿no? Que, que hay allí una avería con lo que es el depósito del agua para la hora de calentar. Pero vamos, que dice que lo tienen, que ya eso lo tenían previsto y que lo tienen ya casi ya solucionado para poder meterle mano ya en un periodo corto de tiempo. ¿Y hay visos de que se pueda disponer de las pistas de atletismo esta temporada? En un principio no, porque estuve hablando con el concejal de deportes la semana pasada y le comenté lo del tema del campo de césped natural, ¿no? Porque se estaban viendo imágenes de lo que es el campo, de lo que es la hierba, ya que la habían recién cortado, creo que era, y estaba el campo con un buen aspecto, no a simple vista, ¿no? Después, si te asomas allí, que también se lo diría a más de un integrante del comité de fútbol local que se acercara para verlo, hombre, que el césped está un poco débil todavía y que todavía le queda un periodo de tiempo el cual tiene que terminar de germinar lo que es la hierba y de agarrar bien al terreno, ¿no? Y de que ese terreno, pues, se aclimate también a lo que es el tiempo seco, porque también nos vamos a recordar de que ha habido un periodo largo de lluvias y el terreno pues está blando todavía, y yo creo que todavía le queda un tiempecillo al con lo que es el césped natural para poder disponer de él. Como es lógico, el concejal no da fecha para lo que es la utilización, para no cogerse los dedos. Lo veo bien porque es que eso no es predecible a la hora de decir esto se puede utilizar en una fecha concreta, pero vamos, yo creo que ya la espera pues va a ser más corta de lo que esperamos nosotros. Ya después de todo es preferible esperarse un poco más, ¿no? Para que esté el campo en perfectas condiciones que precipitarse, ¿no? Sí, yo se lo trasladé esa opinión mía personal se la trasladé, que si había que esperar un poco más de tiempo, que se esperara, pero que no se tuviera la precipitación a la hora de utilizar lo que es el campo para que tuviéramos otra vez, no el mismo problema, sino de que el campo se utilizara en malas condiciones y se pusiera otra vez el campo en las condiciones que hemos visto últimamente, ¿no? Que aquello no era un campo de fútbol, aquello era un monte. Uh-huh. Ángel, ¿se han registrado algún tipo de incidente en estas 7 jornadas o el comportamiento, digamos, está siendo en líneas generales ejemplar de los jugadores? Digo, porque otras temporadas recordemos que había incidentes entre los propios jugadores. Digo que después de tanto tiempo, no sé si la cosa está un poquillo más calmada, si ahora mismo la gente pues digamos se comporta como se tiene que comportar, eso tanto con los contrarios como con los colegiados, ¿no? Sí, hombre, así de incidencias importantes no hay ninguna que destacar. Sí, hombre, claro que los equipos están teniendo un comportamiento ejemplar durante estas jornadas que se llevan disputadas. Y, hombre, los típicos roces que hay a la hora de cuando se juega un partido de fútbol, pero claro que también hay que tener en cuenta que también es una de las cosas que yo quería decir aquí desde los micrófonos de Radio Brique, de que yo también me incluyo, ¿no?, como jugador de fútbol, de que tenemos que tener en cuenta de que en un partido de fútbol de la liga local arbitra una persona. No hay un árbitro y dos jueces de línea, solamente hay una persona, con lo cual es muy difícil que esa persona vea determinadas acciones, porque nada más que con el hecho de la rapidez del juego, pues nada más que volviéndote, pues hay determinadas acciones que no te da tiempo ni a ver. Entonces, con lo cual, 22 personas allí, uno mirando por sus intereses y los otros por los suyos, pues hablándole o protestándole al árbitro, pues no van a conseguir nada, sino que van a volver a esa persona totalmente desorientada a lo que es en el terreno de juego. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de tener un poquito más de conciencia a la hora de por lo menos de dialogar con el árbitro, más que protestar, sino dialogar y de comentar pues cualquier jugada que haya sido clara en lo que es en el terreno de juego, pues por lo menos hablarla. La típica protesta siempre va a existir y eso es totalmente comprensible para cualquier tipo de persona, incluido el árbitro. Pero de ahí a más es un poco ya grosero, y de que también hay que tener un comportamiento más benévolo con lo que es el colegiado del encuentro, ¿no? Pero por lo demás, como yo te he comentado, no hay ningún tipo de incidencia que recabar, solamente de que nos tenemos que poner un poquito más en la piel del árbitro y de tener un poquito más de consideración y de intentar de disfrutar más que de intentar ganar a lo mejor cuando se están disputando los partidos, que está claro que a un deportista siempre él va a competir y por lo tanto quiere ganar siempre, ¿no? Pero siempre no se puede ganar y hay que también leer los partidos entre líneas y ver que cuando un árbitro se equivoca tanto para un lado como para otro, no lo hace conciencia, y de que hay muchos aspectos que yo te he comentado que se deben de mejorar, por ejemplo, en la parte del arbitraje, pero es que también como dice el otro, ¿no? Nos están haciendo un favor estas personas porque no se ha tirado de los equipos a la hora de poner los árbitros, sino que son determinada gente que se ha prestado voluntaria a lo que es la labor arbitral, y hombre, también tiene su parte de responsabilidad y tienen que conocer determinadas reglas o comportarse en el terreno de juego de determinada manera, pero que también hay que tener un comportamiento también recíproco por parte de los jugadores hacia el árbitro. Por el bien común hay que colaborar, ¿no? Claro, hay que ayudar a los colegiados. Bueno, si te parece, nos vamos a centrar ahora en lo puramente deportivo, porque bueno, parece que Aspirante se postula como el equipo más fuerte en estas 7 jornadas, ¿no? ¿Cómo es este Aspirante? Porque ya decimos que nuestros últimos contactos con la liga local se remontan hace unos cuantos años, y claro, los equipos han cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo es Aspirante? Pues ¿qué queda de aquel equipo? Pues de aquel equipo quedan bastantes integrantes de lo que quedaba en año cuando se paró lo que es la liga local, salvo alguna incorporación que otra que han hecho estos equipos, este equipo en concreto, pero que la base prácticamente es casi la misma Además de eso es que de entonces, sí, ¿no? Claro, porque date cuenta de que para que estos equipos salgan adelante, la mayor parte de lo que, la mayor cantidad de jugadores o la base de este equipo ha tirado de lo que había, ¿no? Claro, de lo que había, más gente nueva que han incorporado para poder echarse hacia adelante o dar un pasito hacia adelante y seguir lo que es en la liga local, ¿no? Pero lo que es la base del equipo es prácticamente la que tenían, ¿no? Ellos, por ejemplo, en este caso son un equipo fiel, entonces los integrantes pues han seguido, hombre, han causado bajas a algunas personas o a algunos jugadores, pero la mayoría han seguido con el equipo y también tienen determinados jugadores que juegan en el Ubrique, en el Ubrique Unión Deportiva Senior, que lo cual cuando termine la competición federada, pues creo yo que van a incorporarse a lo que es en el equipo. Y teniendo la misma base, pues es un equipo bastante competitivo y a la vista de los resultados que ahí están, salvo el tropiezo con el Olimpia, ¿no? Que fue, más que nada, fue como yo digo que fue un accidente, porque tenían un buen equipo ese día y fallaron, ¿no? No desmerece a lo que es la labor del Olimpia, que también con una base que tienen que un poco corta, ¿no? Porque también ellos tienen una base importante dentro de lo que es el Ubrique Unión Deportiva Senior, pues están también compitiendo a un nivel alto. Aspirantes, Olimpia, háblanos por ejemplo de la Juventus. Pues la Juventus es uno de los equipos de los que más me sorprende, en el sentido de que después de haber pasado 5 años de lo que es la liga local, cuentan con un grupo muy amplio de jugadores que también pertenecían a lo que era la base de cuando se paró la liga local, y que son bastante fieles en el aspecto de que siempre van el mismo número de jugadores a los partidos. Muy poca es la variación. Si miramos, por ejemplo, las actas de los partidos, siempre tienen casi el mismo número. Están súper enganchados a lo que es el fútbol, la liga local. Yo su representante, ¿no?, su presidente, que es Antonio Márquez, me lo transmitía a mí, que quería que esto se echara a andar, que ellos estaban bastante ilusionados con la idea de volver a jugar en lo que es la liga local, que tenía mucha gente dándole la vara para poder jugar al fútbol, y de eso no era del todo mentira lo que me decías, porque ahí están los resultados, ¿no?, que también están compitiendo a un nivel alto y que son de 17 a 20 jugadores los que dispone casi todos los fines de semana, que eso es bastante para un equipo de la liga local, siempre disponer de ese número de jugadores. Eso es una alegría para un componente de la Juventus, pues tienen que sentirse bastante orgullosos en este aspecto. De los Vampiros hemos hablado. Cervecería Los Morenos, que precisamente es uno de los nuevos equipos que se ha incorporado a la liga, ¿no? Pues este equipo, pues como tú has comentado, es un equipo nuevo y, hombre, salvo determinados partidos, ¿no?, que se vean más mermados de jugadores por determinados eventos o en la localidad o por la circunstancia que sea, es otro equipo que también tienen gente que son fiel a la palabra que han dado para su equipo, y es un equipo que casi todos los fines de semana también cuentan con bastantes jugadores en los partidos, salvo, como digo, en alguna excepción, y que, hombre, que este equipo sí tiene futuro o tenga durabilidad en lo que es en el tiempo, puede ser un equipo que a base de mejora y de que se compenetren más de lo que están, que ya es bastante de lo que están, pues es un equipo que está llamado también a estar disputando, ¿por qué no?, por los puestos de arriba, ¿no? A lo mejor por la liga no, pero para los puestos de arriba va a estar bastante competido y reñido con este equipo. Al Ándalus. Al Ándalus, pues la base del equipo es casi la misma de cuando se paró, salvo lo que yo te digo, hemos hecho algunas incorporaciones porque pertenezco a lo que es el Al Ándalus, pero la base es casi la misma de cuando paró la liga. Y es un equipo, hombre, tenemos de todo en el equipo, un equipo que como dice el otro, te da una de cal y una de arena, ¿no? Hubo un partido que le ganamos al Olimpia y después a lo mejor jugamos con, por ejemplo, en este caso con el Cervecería Los Morenos, y dimos una cara totalmente opuesta, por ejemplo, al partido del Olimpia, ¿no? Pero que vamos, que también es un equipo que también puede, teniendo una regularidad durante la temporada, puede estar también en los puestos de arriba. ¿Portuense? Pues también es un equipo que al principio de liga pues contaba con bastantes jugadores en su fila, algunos de ellos eran nuevos, también ellos también tienen una base también que ha perdurado en el tiempo, y salvo también alguna incorporación, como es lógico que hayan, que han tenido que hacer casi todos los equipos, pero que también la ha perdurado en el tiempo lo que es la base, y que es un equipo que también es como el Andaluz, es un equipo que te dan una de cal y otra de arena, pero que también, si los jugadores también le cumplieran algo más, es un equipo que podría competir con cualquier equipo, si le cumplieran más a determinados jugadores. Y tienen, son bastante correosos jugando a lo que es jugando los partidos. ¿Nueva Balompédica? Pues este equipo es totalmente nuevo, ¿no? Aunque haya algunos jugadores que hayan estado jugando en la liga local, pero la mayoría de los jugadores creo que no han jugado en lo que es la liga local en años. Entonces, pues es un equipo que se debe de aclimatar a lo que es el fútbol, ¿no? No aclimatar, sino acondicionarse a lo que es el terreno de juego, al tipo de... a lo que es el estilo de juego del fútbol, ¿no? Que hay determinados jugadores que, hombre, que se ven un poquito desorientados lo que es dentro del terreno de juego, pero que poquito a poco, con la ilusión que están mostrando ellos mismos e intentando de incorporar gente que sabe jugar al fútbol, pues yo creo que si van mejorando ciertos detalles y van incorporando jugadores a lo que es el equipo para que los ayuden y que intenten de enseñar a esos jugadores más jóvenes que llevan tiempo sin jugar y eso, pueden crear en un largo plazo, pueden crear un equipo que puede ser competitivo, porque de hecho, con la ilusión que muestran ellos y con las incorporaciones que están haciendo, pueden hacer un equipo bastante competitivo, aunque estén ahora mismo en la tabla abajo, pero puede ser que sea un engañoso los resultados que están teniendo. Yo creo que es más por la inexperiencia que tienen de la mayoría de sus jugadores, y mejorando a ciertos aspectos, yo creo que este equipo, aunque esté en la tabla clasificatoria, en la parte de abajo, pero que puede dar más guerra de si mejoran ciertos aspectos. Y por último, San José. Pues San José es un equipo que totalmente se está reformando cada semana que pasa, porque al principio de en las primeras jornadas pues contaba con casi con... había muchos jugadores de... que pertenecían al San José de hace 5 años, pero que a medida que ha ido pasando, porque era el equipo que más mermado veía yo de jugadores, pero a medida que ha ido pasando la semana, han ido incorporando a sus filas gente muy joven, gente, lo que son niños cadetes, y que están construyendo lo que es un equipo, aunque para un equipo débil, quiero decir, por la gente tan joven que tiene, pero que a largo plazo, ¿no? Claro, a largo plazo le puede dar... Le pueden dar los resultados que ahora mismo no lo pueden estar obteniendo, ¿no? Pero que es un equipo que se está lo que te he comentado anteriormente, era un equipo que yo veía mermado de jugadores y que veía que a lo mejor le iba a costar más trabajo de enganchar a la gente, ¿no? Más que nada por el tema de resultados, ¿no? Pero que va, han incorporado a gente joven a su equipo y a medida que van pasando las jornadas están afluyendo bastante gente a lo que es los partidos, de gente joven, y le pueden dar lo que es una confianza a lo que son los representantes de este equipo y una ilusión que la tenían perdida a lo largo del tiempo por el tema de que la gente se iba aburriendo y eso, y estos niños pues les pueden dar una ilusión y una confianza en la cual pueden mejorar de cara al futuro. Con respecto a la última liga, recordemos que son 3 los equipos que ya no están, Independientes, Veteranos y San Miguel. El resto, pues, sigue manteniéndose, más estos 2 nuevos que tú comentabas, Cervecería Los Morenos y la nueva Balompédica. Recordemos que en principio esta liga va a ser a 2 vueltas, ¿no? Sí. Y que más o menos, ¿cuándo tiene previsto que finalice? Pues, más o menos, no lo he calculado lo que es el periodo de tiempo que... en el mes que va a terminar, pero vamos, yo calculo que si le quedan 2 partidos a lo que es la primera vuelta, estamos hablando de que en el segundo fin de semana de marzo puede terminar la primera vuelta, yo creo que más o menos sobre finales de mayo terminará, más o menos calculando por meses, ¿no? Teniendo en cuenta de que a lo mejor el fin de semana de Semana Santa no se juega, en el del Petaquero tampoco. Pues más o menos yo creo que el Petaquero siempre es el último de mayo, pues yo creo que un poco antes de ese fin de semana anterior al del Petaquero puede ser que termine la liga. Uh-huh. Más o menos por, así a grosso modo te lo digo, haciendo cálculos sí, sin confirmar, ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero que más o menos puede terminar sobre esa fecha. ¿Y después habrá alguna disputa de trofeo o competición de algún tipo? En este caso, cuando vaya llegando ya lo que es el periodo de el mes de abril, terminando casi el mes de abril, empezando el de mayo, ya pues, eso pesará, ¿no? Claro, haremos lo que es una asamblea con todos los equipos, viendo ya que va a concluir lo que es la liga, también ya se ve realmente que, en qué fecha concreta se va a terminar la liga, qué disponibilidad hay para poder organizar otro tipo de trofeo o de evento y sopesar la posibilidad de poder hacer esa actividad si, siempre y cuando el tiempo dé para ello. Uh-huh. Este fin de semana descansan casi todas las competiciones menos vosotros, ¿no? Menos nosotros, exactamente, dado la casualidad y mira que no estaba planeado. En el sentido de que descansan varios colectivos de la localidad y nosotros no, porque estábamos sopesando la posibilidad, de hecho tuvimos una asamblea el jueves y estuvimos sopesando pues la posibilidad de que si paramos la competición pues este fin de semana que era la choriza, el gran fin de semana de lo que es el pueblo, y la siguiente que es lo de los disfraces, ¿no? Porque también debemos recordar de que el domingo es cuando se juega la mayoría de los partidos de la liga local. Uh-huh. Por lo tanto es un poco complicado después de una noche de fiesta de que los jugadores pues estén disponibles para los equipos, sobre uh-huh. todo de las primeras horas. Entonces vimos mejor la opción de, en vez de parar dos fines de semana lo que es la liga local, pues pararlo una, y el fin de semana que veía mejor para poder pararla era el de los disfraces, lo que es la cabalgata, que es el del 8 de marzo, y jugar lo que es el domingo después de la Soriza, ¿no? Pues más que nada es por disponibilidad de tiempo y de que los partidos este fin de semana los he puesto todos el domingo. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema y que creo que es el mejor fin de semana, también a consenso con los equipos, de que el que se descanse sea el fin de semana de la cabalgata. Uh-huh. Bueno, Ángel, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Que hayamos dejado fuera, nada, ¿no? Nada, nada. Ya en periodo, a corto plazo, pues tendremos otra charla. Seguiremos estando pendientes de la Liga Local de Fútbol, que como hemos comentado ya muchas veces, por fin se recuperaba y bueno, ya está en pleno desarrollo, en pleno apogeo. Esperemos que siga así. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Nosotros con esto último nos vamos a despedir, tan solo recordando que volveremos el próximo lunes, que mañana no tenemos programación por coincidir con el Día de Andalucía, y ya el lunes daremos buena cuenta de lo que suceda en estos tres días, de lo que hemos adelantado en la jornada de hoy jueves. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz Día de Andalucía y un feliz fin de semana.